camine. Ya verás, traidor. Camine. Estoy helado, tengo miedo. Estamos helados. Ay, qué bueno. Sí, estamos helados porque hace mucho frío aquí. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día martes por medio versus Super 45. Exacto. En las emisiones de Radio Universidad de Chile, el segmento Antares. Como estas últimas dos ediciones, tenemos un invitado aquí. Bienvenido, Rodolfo. Hola, ¿qué tal? A compartir con nosotros este... La buena onda. Este programa que viene espectacular. Se viene con todo. Realmente, bueno, gente que recibe nuestros emails, que le enviamos con anticipación con la programación que viene, ya respondió antes de que escuchara el programa y decía, oh, pucha, viene, wow. Espectacular. Sí. Vamos a tener, entre otras cosas, por favor, Rodolfo. A ver. Dos bandas, Ganger y Arab Strap, dos bandas escocesas muy interesantes de la nueva movida de rock instrumental. No quiero decir la palabra P-rock, pero por ahí va. Y también algo. Luego que... tenemos rock. Sí, eso sucio que... y obsceno. Sí, alguien que alguna vez llamó por teléfono y Otavio contestó. Ustedes se imaginarán cómo. Quizás qué le dijo. Porque pidió rock. Por favor, favor, rock. Toquen rock. Bueno, vamos a tocar una. Aquí tenemos banda. Rock. Royal Tracks, que el sello de ellos, el Drag sello, City. Drag City nos envió gentilmente el último disco de Royal Tracks, Pound for Pound, y también nos envió un póster. Póster que vamos para a regalar. Para regalar. Pueden adornar su pieza ahí con un excelente póster de Royal Tracks. También tenemos, entre otras cosas, no voy a decir todo, pero Mick Turner de los Dirty Three. También Sigur Rós, una banda islandesa realmente en primicia. Sí, también Stefan Schneider, que es bajista de los Turroco Corrot, pero exacto, les contaremos más en detalle. Lo que estamos escuchando de fondo es nuestro amigo Pablo Bernet. Exacto. Que anda por allá por Europa y más ratito les voy a decir qué está viendo y qué va a ver y qué va a traer para el futuro próximo. Eso. Y para, digamos, incentivar a los auditores a que nos llamen, se comuniquen con nosotros, tengamos un feedback aquí. Tenemos tres regalos bastante disímiles. El primero, ya lo dijimos, era el afiche de Royal Tracks. Está precioso, yo lo estoy viendo y me lo quiero llevar para la casa, pero no, es para premio. Así que ahí está para ustedes. Una cinta, además de Perdidos en el Espacio, que, a ver, antes que nada voy a pescar por acá, yo tenía un email. Ya. De alguien que me escribió, decía, hola, les escribo para contarles que este email deja de funcionar. Bueno, pero dice, siguen con el programa, a ver si por ahí tiran algo de Dakota Sweet o Hood, cosas que he escuchado solo en su programa, bueno, también en este o en Super 45. Y en la selección de Perdidos, en este. ¿Viene Hood? No, pero sí viene Dakota Sweet. Bueno, así viene Dakota Sweet. Una por otra. También, exacto, entre otras cosas, viene High Lama, Cyrus Rego, Archer Prewitt. Ah, muy entretenido. Sí, bastante variado, así que una cinta. Y algo que también tiene que ver con otro mail que recibí hace un tiempo. Dice, hola Jaime, gracias por haberme elegido como el afortunado ganador de tan tóxico y nefasto jugo en polvo. Es que esto lo hicimos alguna vez cuando hubo una... ¿Sí? Cuando estuvo toda la polémica de los jugos en polvo, cuando los sacaron del mercado. Exactamente, porque tenían ciclamato, y este es uno, exacto, de los que yo guardé. Tenemos un jugo con ciclamato, sustancia prohibida, ilegal. Tóxica. Tóxica. Y que para la gente, porque hablamos hace un rato atrás, sí, va a haber toda una generación de mutantes en el futuro. A causa de estos productos. Sí, y si se quieren querellar en el futuro y obtener grandes dividendos... Ah, eso es cierto, aquí está la prueba. Claro, aquí está. Así que también va a haber un jugo con ciclamato. Así que son tres premios, pero va a haber una pregunta. Esto no va a ser solamente de gratis, tan barato. Bueno, la pregunta es un poco también esas neuronas atrofiadas que tienen. Vamos a dar dos bandas sonoras de... En realidad, porque es una pregunta alternativa, capaz que una no la cachan así a la primera, pero sí la segunda. Así que vamos a tirar la primera, José. Ahí va la primera, a ver si reconocen algo, si se les viene algo a la memoria. ¿Todos bailando ahí? Sí, estos son unas frutas que en ese tiempo de los 60, parece. Uh-huh. Tú me contabas que bailaban en ácido. Sí. Sí, porque en esos tiempos no era común. dicen sí. que los distribuían en las plazas, pero eso ya es un mito. Sí, una pista por ahora creo que andan en pijama, pero en ese tiempo andaban en Asia. Sí, en ese tiempo andaban en Asia. Y las frutas. La versión, el lado B de la consulta es, a ver si recuerdan también otra serie de televisión. Está difícil, por lo menos para mí, está difícil. Y ese último, ya. Lo reconozco, pero no sé exactamente qué es. Así que bueno, intenten ustedes. Después vamos a dar pista en todo caso. Uh-huh. Así que vamos, tenemos que dar los teléfonos. Sí. Espero que tengan lápiz. Anoten. El 264-1712. El 236-3979. También el 235-5631. Y el 235-8341. Así que, bueno, nosotros nos vamos a ir a contestar los teléfonos. Sí, cuando empiece la música. Ya empezaron a sonar y lo primero que viene es... Es Ganger, con un tema de su último EP Canopy, salido recientemente, muy bonito. Y luego seguimos con una versión alternativa, un tema de Arab Strap que ojalá les guste. Ya nos vemos en un ratito más. Chau, chau. We'll be right back. would lay and brush my beard. No mess to mop up from the bed today. While we sat next door and watched the soaps, with nothing to do and leave nothing to say. Stars with that John Osborne song. I hate it anyway, but you made it worse. I know why you laughed and you should know you are wrong. When you there's a bird. And then no more children. That was none with nothing. But now I'm only happy with the year round. But oh, when you escuchando de fondo aquí en Perdidos en el Espacio es música de Pablo amigo Garnett. Pablo Garnett, que anda en Europa. Uh-huh. Es su CD Absorciones y está a disposición, me parece, en una de las disquerías de Módulo Central. Módulo Central. ¿Dónde queda? Al lado del Café Haití, lo pueden ubicar ahí cerca de la estación del Metro Los Leones. Café Haití, al ladito está. Sí, entre otras disquerías que nos apoyan. Sí, bueno, está la Extravaganza, está Kraftwerk, está Millennium. Que son las típicas que... El circuito por ahí. Lo que acabamos de escuchar... Lo que acabamos de escuchar, el último tema, es un hit. Bueno, podemos decirlo. Bueno, es una nueva versión del tema Afternoon Soaps, que ustedes pueden encontrar originalmente en el álbum Filofobia, que salió ahora bajo single, gentileza de nuestros amigos de Arabstrap. ¿Y ellos tienen alguna otra producción ahora? Sí, bueno, ahora acaba de salir el álbum Elf and Shoe, el último álbum de Arabstrap después de Filofobia, que acaba de ser editado en Estados Unidos para que todos estén contentos por el sello Jet Set. Y está de película, o sea, está maravilloso. Si Filofobia era bueno, este ya es total. Bien, y bueno, recordamos que estamos... Bueno, hemos recibido muchas llamadas. Sí. La gente le ha funcionado eso. Sí, incluso hay uno que le ha chuntado a las dos. Creo que hay dos que le chuntaron a las dos cosas y ya son... El recordatorio de estas neuronas que en el pasado, si no, le pueden preguntar tal vez al hermano mayor con la abuelita también, que veía esas cintas y... Exacto. En los 60 era hippie, y tal vez probaba alguna sustancia. Tal vez, y que era una fruta. ¿Recordamos los premios tal vez? Sí. Tenemos una cinta con selecciones de Perdido en el Espacio, tenemos Archer Prewitt, un trabajo increíble, Sigur Rego, que también está súper bueno, bien ambiental, delicado, y Dakota Sweet, más tristón. Y también tenemos, y a propósito de lo que viene en un minuto más, un póster de Royal Tracks. Sucio y obsceno. Sí, un rock bastante crudo. Sí. Y también, para la gente que no creía, y es verdad. Esta la estamos agitando. Es un sobre con jugo que estuvo circulando, digamos, y en venta masiva, especialmente. Exacto. A los niños. Todos los hipermercados. Los niños lo comían así seco, a cucharada. Correcto, estaban adictos. Yo creo que también... Sí, puede tener algo adictivo el ciclamato. Ese es el ingrediente clave, el ciclamato. El ciclamato. Y esto es para que no se olviden de que nos estuvieron envenenando por mucho tiempo. Así que esto es para que tengan un recuerdo del envenenamiento. Exacto. Masivo. Y una prueba fehaciente. Así que es verdad, y es de frambuesa. Sí. Entonces no se lo tomen. No, guárdenlo. Guárdenlo. No se lo echen tampoco a los pececitos. No. No es comida para ellos. La consulta, bueno. Amigo José, tiramos a... ¿De nuevo al concurso? Sí, por favor, son las neuronas las que tienen que reaccionar aquí. Ya, esa era la primera incisión hacia el cerebro. Incisión, Andy Warhol decía, till slowly and see. Pénenlo suavemente y vean. Ah, también, pues sí. Está en la carátula de un gran disco histórico que no hubiera existido. Tal vez, que estaríamos escuchando. Tal vez ahí, de hecho, se basaron en esa carátula para hacer el... Sí, esta serie. Ser. Podría ser importante eso. Ajá. Y también otra versión tenemos acá de José, que es fanático de lo ¿De que esta viene. Serie? Escuchemos. Sí, yo creo que... Bueno, ¿no eran los niños cantores de Viena? No. No. Tenían las voces altas, pero por su proveniencia a un país especial, donde tiembla más, incluso que acá. Sí, y bueno, este personaje se caracteriza porque tenía un cierre clair y se le notaba cuando aparecía en pantalla. Uh-huh. Era súper algo, pero se notaba el cierre clair atrás. Yo reconozco que para mí esto pertenece a la prehistoria, pero está bien, llamen, por favor. Así que, bueno, los teléfonos, como siempre... El 264-1712. También el 236-3979. Y los otros son el 235-8341 y el 235-5631. Y lo que viene ahora, lo que habíamos adelantado. Exacto. Es rock peludo. Con este regalo del sello Drag City. Un gran regalo, porque realmente un disco maravilloso. Así que este... Es una de las bandas faro, de hecho. Del sello. ¿Sí? Sí, una banda faro, producido por Adam and Eve. Se llama Royal Tracks. Sí, y el tema que vamos a tocar de acá se llama Platinum Tips. Este es producción 2000. Exacto, acaba de salir hace poquito al mercado. Y de la producción 99, un Death in Vegas. Death in Vegas. Y lo que elegimos para esta vez va a estar... Vocalizado por Iggy Pop. Iggy Pop. Y entre otros tiene también a Bobby Gillespie de los Prime Screen y a Jim Reed de los Jesus. Y bueno, algo que dice Aisha, se llama el tema que canta Iggy Pop, y dice: nosotros siquiera nos conocemos, pero tú deberías saber que yo soy un asesino. Eso es parte de la letra. Exacto. Que es bastante violenta. Así que nos vamos a contestar los teléfonos y los dejo con rock puro. Del bueno. We'll be right back. Aisha. We've only just met. And I think you ought to know. I'm a murderer. Portrait on my wall. He's a serial killer. I thought he wouldn't escape. Aisha, he got out. Morir, y justamente a mitad de uno de mis capítulos más hermosos. Aquí Pablo Net, omnipresente. Exacto. Quiero contarle un poco. La distancia. Quiero contarle un poco. Pablo Net me escribe un mail. Dice: hola Jaime, te cuento que el viernes iremos a ver un show de Ninja Tune en el Jazz Café, en el que va a tocar Herbalizer. Después el sábado iremos al Drifting Festival de Labradford, en donde veremos a Labradford, Paul, Papa M, Sigur Rós, Robin Guthrie, y el martes a un show de Jim O'Rourke. Dios mío. Y bueno, me ha dicho que se ha adquirido como 35 CDs, entre otras cosas, con Paul, Miles Parade, De La Rosa, Urban Tribe, Fern, Tom Beck, Paul King Tree, Larry Matmos, Splinter, Water, etc. O sea, mucho material nuevo que va a traer directamente de Europa nuestro amigo Pablo Bernet. Y creo que tú me contabas algunas de las respuestas. Sí, bueno, una persona